Hoy 24 de abril se celebra el Día del Niño en Colombia. Fue promulgado en el año 2001 por el Congreso de la República. Al igual que en otros países, ha iniciado la costumbre de obsequiar regalos a los niños. El Día del Niño es una celebración anual dedicada a la fraternidad y a la comprensión de la infancia en el mundo, en el que se efectúan actividades para promoción del bienestar de los derechos de los niños. Esta efeméride es observada en diferentes fechas, dependiendo de cada país. La ONU lo celebra el 20 de noviembre cada año con el nombre del Día Universal del Niño. Y como aquí relacionamos en este espacio fechas importantes con la música, entonces vamos a hablar de padres y de artistas que le cantaron a sus niños, que dejaron plasmada en una canción ese sentimiento de padres para defender y proteger a los niños. Comenzamos con una salsa. Es un tema que escribió el maestro chocoano Jairo Varela en la voz de Javier Vázquez a mediados de la década de los 80. Esta canción refleja lo que desea un padre al ver crecer a su hijo y los valores que le enseña para que sea una persona de bien. En la voz de Javier Vázquez, aquí está el grupo Niche. La canción se llama Mi Hijo y Yo. Juntos caminemos juntos, otra oportunidad que me da la vida, saber que tú eres mi obra consentida, el hijo que pidiera cuando a tu madre conocía. Dale luz a tu sentido, cógelos con savia fresca de aquel árbol. Imaginación acude en el peligro, sobrio cuando tomes decisiones, sabio preparando el camino. Buen vecino, anota en tu memoria las traiciones, considera y busca las razones, renuncia por siempre a las pasiones, únete a mí, así más fuerte y adelante. Conociera. Juntos caminemos juntos. Sea tú mi mano diestra y en cada acto de tu vida, hijo mío, des la muestra. Juntos caminemos juntos. Aprende tú de mí hasta la manera de mirar, que de mi padre yo aprendí hasta la forma de caminar. Juntos caminemos juntos. Y no me preguntes que eres de mi vida la continuación. Celebramos en Colombia el Día del Niño y por eso tenemos esa temática, canciones dedicadas a los hijos, a los niños. Una de ellas es del español José Luis Perales, conocido como el artesano de la música. Él escribió esta canción que se llama Que canten los niños, Es un tema que muestra la transparencia de la vida de un niño y por tal razón hay que ayudarlos y protegerlos. José Luis Perales siempre ha tenido esa sensibilidad hacia el amor y en esta versión dejó sentir dicha sensibilidad hacia los niños en este tema que se llama Que canten los niños. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz. Seguimos en este especial musical dedicado de padres a hijos, de compositores a sus hijos. Esta canción de Presuntos Implicados, cantada magistralmente por Sole Jiménez, se encuentra incluida en el disco El Concierto de la Noche y es una bella oda al embarazo y a lo que sienten las mujeres cuando se enteran de que hay una nueva vida en su ser, de que se está gestando una nueva vida en su interior. Esta canción forma parte de los temas dedicados a los niños hoy en su día, aquí en estos especiales musicales de Caracol Radio. El tema se llama Mi Pequeño Tesoro. Mi pequeño tesoro se haya escondido entre el valle y el monte que hay en mi ombligo. Mi pequeño trocito manto de gloria. Es el alba que alumbra una nueva historia. Mi pequeño tesoro quiere ver cosas y por él me despliego como una rosa. Mi pequeño trocito de vida es un ángel que viene a mí de puntillas. Ay, ay, ay, sí. Juanes, cantante paisa, dedicó la canción Tu Guardián a su hija Luna y la incluyó en su disco Mi Sangre. No hay más que escuchar la letra para sentirse de inmediato identificado con el mensaje, el de un padre entregado a su hijo que vela por él y solo desea protegerlo. Como nos vamos dando cuenta, los niños siempre inspiran e inspirarán la ternura, el cariño, el respeto, el amor en cada una de estas canciones. Y ahí lo vamos comprobando en este especial musical. Aquí está entonces, del álbum Mi Sangre, la canción se llama Tu Guardián, al estilo de la voz de Juanes. Duérmete pronto, mi amor, que la noche ya llegó. Y cierra tus ojos que yo de tus sueños cuidaré. Siempre a tu lado estaré y tu guardián yo seré toda la vida. Te llenaré

Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio, son las 12 de la noche y 29 minutos. ¿Sabías que con lo que pagas arriendo puedes tener casa propia? Acércate ya a nuestras oficinas del Banco Popular o ingresa a nuestra página www.bancopopular.com.co. Aprovecha las tasas de interés y beneficios especiales en la Feria Positiva de Vivienda. Y dile siempre se puede a tu sueño de tener casa propia con el Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Es hora de entregar lo mejor de ti. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. $20 mil millones de pesos serán invertidos en la refacción de escenarios deportivos de la ciudad de Armenia para que estén en condiciones de cara a los próximos Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales del año 2023. James Padilla, director del Instituto Municipal para la Recreación y Deportes de la capital quindiana, es el más optimista con esta iniciativa. En este momento, para que Armenia cumpla con lo programado en este cronograma, se necesita una inversión bastante grande. Nuestro gobernador se ha comprometido de una manera directa a gestionar ante el gobierno nacional por parte del Sistema General de Regalías, con la ayuda, por supuesto, del Ministerio del Deporte. Así las cosas, los escenarios deportivos a intervenir serán el Coliseo del Café, la pista de BMX, el Estadio Centenario, el Coliseo del Sur, la pista de atletismo y el Coliseo de Gimnasia. La piloto bogotana Tatiana Calderón regresará este fin de semana al legendario circuito de Suzuka para disputar la segunda prueba de la temporada de la Super Fórmula japonesa. Esta será la tercera vez que Tatiana compite en ese escenario en menos de 5 meses. La UEFA oficializó que Bilbao y Dublín se caen de la lista de ciudades sede de la Eurocopa por la falta de garantía sobre la presencia de espectadores en sus estadios, mientras que Sevilla asumirá la organización de los partidos previstos en la ciudad vasca. Los encuentros de Dublín serán repartidos entre San Petersburgo y Londres, dos de las sedes ya confirmadas del campeonato. La Eurocopa se disputará entre el 11 de junio y el 11 de julio. Interrapidísimo presenta envíos en línea, la manera más fácil y segura de hacer tus envíos. Programa tu recogida en interrapidísimo.com y entérate de más. Recuerda quedarte en casa. En Interrapidísimo salimos por ti. Viajamos por Colombia, llegando a los rincones, complementando historias, uniendo corazones. Interrapidísimo, entregamos lo mejor de ti. Miel Tertos, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 12 de la noche y 32 minutos. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos? Naturalmente, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene? Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural. Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro vivo. El Carrusel Caracol hace parte de la vida de todos. A lo lejos se ve. ¡Feliz tarde, Diego! ¡Feliz tarde! ¡Saludo al país! Desde el Cabo de la Vela hasta el trapecio amazónico. Siempre con la mejor información. María Camila Osorio logra un triunfazo, el primero en su carrera en un torneo WTA. Champán y fútbol y rumba. Y este domingo desde la 1 de la tarde, vivimos los cuartos de final de la Liga Colombiana con lo que dejó América Millonarios. Y calentamos los juegos Junior Santa Fe, Tolima Cali y Equidad Nacional. Se los digo yo. Y el remate de la edición número 71 de la Vuelta a Colombia. El Carrusel Caracol, con todos los deportes, todo en vivo. Carrusel Caracol, con Diego Rueda. especiales musicales de Caracol Radio. Hoy, padres que le cantan a sus hijos, canciones dedicadas a los niños. Estaré es la canción que Miguel Bosé dedica a sus hijos. Y en esta canción les dice que le vean o no, esté o no esté físicamente a su lado, siempre él va a estar en sus corazones. Un precioso mensaje que todos los padres y madres hemos transmitido alguna vez a nuestros hijos y que cobra especial relevancia cuando ya no tenemos a nuestros padres con nosotros. En la voz de el español, el panameño, el italiano y el colombiano Miguel Bosé, esta canción se llama Estaré. Salven tus manos. Saben tus pies, tus ojos saben, también tu piel, quien te quiere. Quién sabe si hace un milagro en un instante. Dejó de ser y guardada en cada célula y memoria el deseo de amor que puse en ti. Y siempre estaré muy cerca de ti. Me veas o no, me vas a sentir. En cada duda, en cada temor, te voy a engendrar, te doy a latir. Porque eres mi paz, mi luz y mi sol, mi fiebre, mi fuerza, mi único amor. Y ahí donde siempre estoy, estaré. En tu corazón siempre ahí estaré. Estaré. Sé que tú también lo que ata el genes se hace eterno, lo que ata amor se hace ley y guardada en cada célula en memoria el deseo y el amor que puse en ti. Y no alcanza tanto cielo, tanta gloria, y ser parte viva de ti. Y siempre estaré muy cerca de ti. Me veas o no, me vas a sentir. En cada duda, en cada temor, te voy a frenar, te voy a latir. Porque es mi paz, mi luz y mi sol, mi fiebre, mi fuerza, mi único amor. Y ahí donde siempre estoy, estaré. En tu corazón siempre ahí estaré. Canciones dedicadas a los niños, a los hijos, hoy en esta celebración del Día del Niño, y qué mejor que hacerlo con música. Alejandro Sanz junto a Camila Cabello, interpretó Mi persona favorita. Esta canción está dedicada a la hija pequeña del cantante Alejandro Sanz. Ella se llama Alma. Y es que para cualquier padre o madre, nuestras personas favoritas son y serán siempre nuestros hijos. Aquí está Mi persona favorita en este especial musical de Caracol Radio. Yo no entiendo de colores ni de raza, a mí me gusta el morenito de tu cara. Te he buscado en cada tarde, vida mía, se me corta la respiración. Por ti los vientos bebo, tus pasitos mi camino van haciendo. Solo porque tú me miras yo me muero. Los atardeceres de tus ojos, mira la verdad que tiene niña tu seno. Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira que encanta es la voz de mi alma. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene una hermosa sonrisa, tiene un corazón y yo. A mi persona favorita yo le canto esta cosita, de juguete en mi vida, juega con mi corazón. Eres como el sol, sale sin razón, dando luz y calma, una sola flor que me guardo yo, y tu voz que me desarma. Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira que encanta es la voz de mi alma. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo. Mi persona favorita de juguete en mi vida, juega con mi corazón. Yo sé que tú a mí me quieres un poco, pon tu carita pegada a mi hombro. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo. Mi persona favorita, estas son las canciones dedicadas a los niños, a las niñas, a los adolescentes, situaciones extraídas, algunas de ellas de la vida real. Por ejemplo, este tema que hizo la Suprema Corte Orquesta, de su director Andrés Biafara, del álbum Escombros. Allí viene un tema que se titula Mi Niña, reflejo de una realidad de hoy en día en las familias disfuncionales, donde los niños crecen solo con las mamás, o con los papás, o con padrastros, o madrastras. Aquí está este tema, que refleja lo que se vive en una sociedad actual. Mi Niña, Suprema Corte Orquesta. Aunque tú no vives conmigo, siempre estarás en mi pensamiento. Eres fruto de lo que fue un gran amor. Eres parte de mí, eres mi luna y mi sol. Y es que tú eres el motivo de esta inspiración. Aún recuerdo ese día en que te vi caminar, por primera vez, papá. Hablo tanto de ti, y es que te pareces a mí. Doy mil gracias al Creador, porque eres así. Niña, mi cielo, te quiero. Tenerte a mi lado, yo anhelo.

serena, su inocente verdad. Es un calorcito que llena de alegría la soledad. Mensajeros del alma, sembradores de paz, de un mañana pleno de respeto y de libertad. Ellos son el tesoro, ellos son la alegría. Es por ellos que la vida se vuelve más dulce, se vive mejor. Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor. Nos enseñan cómo amar. Es mi niña bonita, ranchera en la voz de Vicente Fernández. Canción que comienza con un tono machista, diciendo que todos los hombres, él nos mete a todos en ese paquete, cuando deciden tener un hijo con su pareja, quiere que salga hombre. Y como sale niña, se desilusiona. Después le da un viraje a la canción, diciendo que cambia de opinión y cómo el amor de una niña puede cambiar la vida de un padre, de una familia y hasta de una sociedad. Aquí está, ritmo de ranchera, Vicente Fernández, Es mi niña bonita. Yo creo que a todos los hombres les debe pasar lo mismo, que cuando van a ser padres quisieran tener un niño. Luego les nace una niña, sufren una decepción y después la quieren tanto y hasta cambian de opinión. Es mi niña bonita, con tu carita de rosa. Es mi niña bonita, cada día más preciosa. Es mi niña bonita, hecha de nardo y clavel. Es mi niña bonita, es mi niña bonita. Mi niña, vestida de blanco armiño, recordaré que soñaba con que al nacer fuera un niño. Por eso rezo y le pido al Señor del gran poder que el hombre que se la lleve la sepa siempre querer. Es mi niña bonita, con tu carita de rosa. Alejandra Guzmán también forma parte de estos especiales musicales de Caracol Radio. Hombres, mujeres, cantantes que le han escrito a sus hijos canciones. Alejandra Guzmán escribió esta canción a su hija Frida. Hoy Frida es el ojo del huracán, a raíz pues de la demanda que ella interpuso para su abuelo, el señor Enrique Guzmán. Ahí en el medio está Alejandra Guzmán, que es la mamá. Esta historia de familia ha sido bastante complicada porque casualmente esta semana el señor Enrique Guzmán también decidió demandar a Frida por injuria, por calumnia y por maltrato familiar. Bueno, todo este tema es una historia de no te lo puedo creer. Pero sigamos hablando de esas canciones que dedican los padres a los hijos. Mientras estaba embarazada de Frida, cuenta Alejandra Guzmán, la cantante mexicana narra con gran sensibilidad el sentimiento de una madre mientras su bebé crece en su interior. Las primeras pataditas y cómo nos imaginamos qué será cuando nazca. Aquí está Yo te esperaba. Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba el nombre que te di en el espejo. Fui la luna llena y de perfil contigo dentro. Jamás